ti superi scanta nello sentir tuo solar acariciando mis oídos llenándome de paz. Si superi scanta nello tenerte, tocarte, mirarte. Si te pudiera alcanzar, mírame, estoy caído, mi mente fría está, pero el recuerdo insistente me quema más y más. Lo siento que la llama me quema. Sé que tu amor me ayudará. Levántame, levántame, que aún estoy caído y solo no puedo caminar. Me he dado cuenta de que sin tu amor ya no quiero vivir. Mírame, estoy dispuesto a una entrega total, a unir mi desaliento con tu claridad. Si supieras cuánto anhelo sin tu amor.